decidirte me voy si tú me lo miras. Estás en el papel de este hombre sin credo. Quiero ser libre, volar en busca de mis sueños. Porque tú eres más que solo un cuento que alimenta mis deseos cuando no estás con él. Yo sigo aquí sufriendo porque sé que yo no soy aquel, yo no soy el que te hace el amor por las noches y desgusta el sabor de tu piel. Yo me marcho y que yo le digo adiós. Y